al alba fue de un cuchillo que te mataron, Bertana. Soledad de luna grillo, la noche contra una ochava, te llamabas Juan Bertana, entonces tenías nombre, vato nomás te llamabas, y de esto nadie se asombre. A veces suceden cosas que más bien parecen de otro. Ahí está la misteriosa razón que yo desconozco. El que te enfrió no se supo de dónde vino viniendo, pero cuentan que te tuvo en lo que fue sucediendo. Era el alba de un cuchillo que le pitaba una milonga de corte simple y sencillo, poca luz y mucha sombra. La muerte es cosa que llueve y es cuando sobran palabras, los que van y los que vienen. Están de más, Juan Bertana.